Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al episodio 142 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy estamos de nuevo en vivo y en directo, le estamos cogiendo el gustillo a esto. Esta vez nos encontramos en la jornada de la Asociación de Star Wars de Alicante. Hola, Ethan. Hola, estamos en la tercera jornada de Star Wars ahora mismo. Y este año nos han montado una zona podcast. Sí, además, ya que la que tenemos montada, vamos a hacer doblete. Y no solo vamos a grabar un programa, sino que esta tarde grabaremos otro. Lo que nos ha costado encontrar son temas de los que hablar de Star Wars. Porque ya hemos hablado del episodio 7, hemos hablado de todas las películas dos veces, hemos hecho de todo con ellas. Sí, pero bueno, como iba a decir, somos gente de recursos, porque es lo que dice el guión, pero tenemos gente que nos ayuda que nos convenientemente. Sí. Bueno, pues eso, que hemos tenido una idea brillante, nos han ayudado mucho y hemos conseguido... Y más que nos van a ayudar. Sí, hemos conseguido rellenar dos programas y luego vosotros juzgaréis. Sí, es que somos así, no teníamos tema para un programa y hemos decidido hacer dos. Vale, entonces, ¿de qué vamos a hablar, Ethan? Vamos a hablar de las películas que son una exploitation de Star Wars. Y bueno, después de estar hablando tú y yo aquí un ratillo, yo creo que es el momento de presentar a Marco, al que está a los mandos. Así que hola, Marco. Hola, Marco, hoy del Halcón Milenario. Hace dos semanas era de la tarde, la semana pasada fue de Enterprise, hoy estoy en el Halcón. Jugando. Muy buenas, ¿cómo estamos? Jugando con tus teclitas. Con mis teclitas, sí, aquí con mi mundo de frikis. ¿Y qué música nos vas a poner hoy? Pues esto se llama Epic Galaxy Battle, es de MFYM, lo voy a pronunciar en castellano para no liarme. Como siempre, con licencia Creative Commons, descargada de Jamendo, y yo creo que suena adecuadamente, ¿no? Pues ahora habrá que presentar a los invitados. Los dos que tenemos. Pues sí, tenemos dos super invitados para ayudarnos en esta ardua misión. tenemos a Argüez. Hola, Argüez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. No, de nuevo, por primera vez. Por primera vez. Él debuta en la Osera. Ah, él debuta en la Osera. Debuta. Los dos invitados son nuevos. Como hemos estado juntos. Sí, hemos grabado juntos, pero cada uno seguidos, su programa. Es verdad. Tienes razón. Efectivamente. Estuvo en la Comarcón, estuvo ahí sentado, pero no grabó nada al final. Sí. Bueno, hicimos algún ademán y alguna cosa, pero es cierto que no llegó a decir nada. Bueno, pues eso. Bienvenido. Gracias. Por primera vez. Que no sea la última. Y no, también, seguro que no, ¿eh? Ya te digo yo que no. Y también tenemos por aquí a Manuel Benítez Bolorinos, ahí lo tengo que decir entero porque me encanta el segundo apellido. Espera, que creo que el micro está apagado, ¿puede ser? Ahí estamos. Sí. Ahora sí. Mejor. Con razón no se me acoplaba antes. Vale. Pues nada, hola, buenas. Bien hallado. Ahí estamos. Pues eso, también por primera vez y seguramente no la última. Espero que no sea la última. Bueno, pues eso, después de presentar a nuestros super invitados, yo creo que Marco es el momento de que tomes las riendas de esta, por lo menos la primera parte, porque es de estas partes caóticas que vamos a empezar a hablar de muchas cosas. Sí, vamos a arrancar hablando de las películas estas, como ha dicho Ethan, que salieron a raíz del éxito de Star Wars, y en concreto, bueno, nuestros dos invitados han tenido la enorme suerte de disfrutar de Star Crash Choque de Galaxias. Es una película que yo creo que nos lo vamos a pasar mejor hablando ahora de ella que viéndola. Pero antes de eso, yo quería también comentar una serie de películas que no van a entrar en estos dos programas, por diversos motivos, pero cuando pedimos ayuda en las redes sociales sobre qué películas meter en este programa, fueron las primeras que salieron. Y son películas que la mayoría no las hemos metido porque ya las hemos tratado en el programa, pero yo creo que así, de un poco de prisa, sí que podemos comentar la importancia que tienen con respecto a Star Wars. La primera que sale es de 1980, que es Flash Gordon. Flash Gordon es una película que tiene mucho que ver con Star Wars, porque Star Wars tenía que haber sido Flash Gordon, era lo que Lucas quería hacer. Pero bueno, vosotros que estáis asintiendo, los todos invitados, comentadlo vosotros, que lo sabéis. Bueno, sencillamente Lucas, es conocido, ¿no? Lo que quería hacer era llevar a la pantalla grande las aventuras del héroe de Alex Raymond, ¿no? Del famoso Flash Gordon, pero no consiguió los derechos de autor, así que decidió crear a su propio Flash Gordon, que es Luke Skywalker, ¿no? Que al principio, imagino que sabéis que se iba a llamar Luke Starkiller, no iba a ser Luke Skywalker, Mucho más agresivo. Sí, sí, bastante más. Iba a ser el Darth Vader de la película. Y bueno, por desgracia no consiguió los derechos de autor. Por suerte, por desgracia. O por suerte, yo creo que por suerte. Porque si no hubiéramos tenido a lo mejor una gran película de Flash Gordon, nos hubiéramos perdido una mitología. Completamente. Si no, no estaríamos aquí. Seguro. Y después, Dino De Laurentiis tiene los derechos de autor. Está el éxito de La Guerra de las Galaxias. Está el éxito de Superman. Y dice, bueno, pues vamos a probar con Flash Gordon. Y hace, creo yo, lo voy a decir sinceramente, una de las películas más lamentables de la ciencia ficción. Yo estoy de acuerdo. Pero déjame puntualizar. Una película lamentable que me encanta. No estoy de acuerdo en que sea tan lamentable, porque creo que es una película que tiene tantos excesos que sigue siendo disfrutable. Nosotros la hicimos en el programa, lo tengo por aquí apuntado, 82. En el programa 82. Y nos gustó bastante a los tres, o sea, con todos sus fallos. Además, una película con música de Queen no puede ser mala. O sea, de entrada no puede ser mala. Hombre, lo que pasa es que sí que es cierto, un poco por lo que dice Manuel, que es cutre. O sea, sí, es una película muy cutre. Es kitsch. Yo no sé muy bien definir la palabra, el concepto kitsch, pero yo cada creo vez que es Flash Gordon. Dice, o sea, kitsch cada es vez Flash que alguien Gordon. Dice kitsch, yo digo Flash Gordon. O sea, sí, sí. Pero es que es tan recargada. Que por lo menos, si una cosa que yo le aprecio es que no intentó imitar como han hecho otras a Star Wars, sino que dijo, esto es colorista, muchos colores, mucha exageración, mucho brillo, mucho oro. Yo la disfruto mucho y estéticamente, siendo una película fallida, obviamente, yo la disfruto. Otra película que nos pidieron enseguida y que también es muy adecuada es Starfighter. ¿La recordáis vosotros? La del último Starfighter, la del el chaval que consigue a través de un videojuego llegar a ser piloto espacial y salvar el planeta. Creo que es una película que técnicamente es muy importante, porque es la primera que incluye el ordenador de forma contundente en el cine. ¿Entonces jugando al Need for Speed puedes conseguirte el carnet? Sí, algo así. Él consigue el carnet de piloto espacial, consiguiendo el récord de la máquina. Una película que no la he puesto en el guión. Bueno, esta, por si alguien tiene curiosidad y quiere bucear en la osera, la comentamos en el capítulo 113. Cierto. Así que, menos si alguien se aburre, puede acudir al podcast y al 113 verá el detalle. Y si nos aburre también, que ahí hacíamos programas bastante chulos. Una película que se me olvidó poner el guión, pero que también salió, porque además la hicimos hace muy poco, la hicimos hace tres programas, que sí que esa sí que es una exploitation clarísima, es Los Siete Magníficos del Espacio. Y en lo que se nota que es una exploitation, y en algunas, por ejemplo, en StarCraft también ocurre, es que la primera escena es una nave espacial que pasa por encima de la pantalla. Ahí se nota que iban muy claro lo que querían hacer. Sin embargo, es una película que, a diferencia de StarCraft, que luego las compararemos, sí que aporta muchos elementos propios y mucho intento de decir, no tenemos dinero, no tenemos presupuesto, pero vamos a intentar hacer algo decente, muy de la saga de Roger, del estudio de Roger Corman. Es decir, tengo cuatro duros, muy poca vergüenza, pero por lo menos voy a intentar plantear cosas. Sí, sí. La verdad es que con Los Siete Magníficos del Espacio podemos hacer, pues, incluso toda una serie de referencias a esa expresión, ¿no? Los Siete Magníficos, sí, que empiezan con Los Siete Samuráis. Claro. De Akira Kurosawa. El planeta de los agricultores se llama Akira, son los akirianos o los akirienses, pero el planeta es Akira. O sea, Roger Corman tenía muy claro por dónde iba, y por eso nosotros lo tratamos en el programa que hicimos especial de Los Siete Magníficos, comparándolas todas. Fue muy divertido. Muy bien. Luego, el año pasado, cuando estábamos liados con el tema del estreno y con los eventos, hicimos el programa sobre parodias de Star Wars y, por supuesto, todos nos pidieron Spaceball. Una película, yo creo que extraordinaria, una de las últimas buenas spoof movies que se han hecho. No sé, a Mariluz creo que las spoof movies, como no le gustan mucho... No, vamos a ver, a mí ese género ciertamente no me gusta nada. Nada, no, no es verdad, nada. A mí ese humor exagerado que ya... No sé, no me chirría muchísimo. Pero sí que es cierto que dentro de que ese género no me gusta, Spaceballs me gustó mucho. O sea, obviando pues eso, todo ese humor chorra, hay puntos que son muy divertidos. Las comparaciones que hacen, o sea, las parodias que consiguieron hacer de los personajes, tenemos a Jabba el Hutt, es Pizza... Pizza el Hutt. Es brillante. Yo creo que es de las mejores ocurrencias que han habido en el cine. O sea. Pizza Hut. Pizza, exactamente. Claro. Pizza. Por eso digo que se le ocurraron mucho. El casco oscuro este también está muy gracioso. Claro, en inglés es Dark Helmet, aún se parece más. Ahí tiene un par de chistes bastante buenos. Uno es el de Pain en el desierto. Pain en el desierto es grandioso. Y aparece un Stormtrooper peinando al desierto, un peine gigante. O el de la tuya es más larga que la mía. Sí. Pues yo decía que aquí me tenía que haber puesto en los cascos los moñetes. Los moñetes como lleva Leia en Spaceballs. Y o sea, luego que... hay dos que también nos comentaron, que bueno, tres, que dos hemos dejado aparte, porque yo creo que, aunque posiblemente si no hubiera sido por el éxito de Star Wars no existirían, pero sí que es verdad que tienen una entidad propia, que son Dune y Alien. Son dos películas que posiblemente eso, si no hubiera sido porque Lucas devolvió... el espacio a los cines, a las taquillas, nadie se hubiera lanzado a hacer Dune, que todavía estamos pendientes de la gran versión de Dune, y Alien, que es una gran película de terror que a lo mejor eso, nadie le hubiera dado la pasta a Cameron a Ridley Scott para hacerla si hubiera sido por el éxito de tanto de 2001 como de Star Wars. Así que bueno, yo creo que Ethan, ¿qué hacemos? Música y empezamos. Pues... Bueno, como vamos muy bien de tiempo, no lo podemos tomar con calma, porque esta primera parte la hemos hecho un poco a contrarreloj, así que podemos disfrutar de... Star Crash, lo de disfrutar es una ironía. No, a ver, ya, la parte más dura ya la hemos hecho, que ha sido verla. Ahora podemos disfrutar comentándola, destripándola. Lo primero, Ethan, ponnos un poco de contexto. El año, el director. Es en el año 1978, El retorno del Jedi fue en el 77. No, la Guerra de la Galaxia. Star Wars fue en el 77. O sea, fue pensado y hecho. Fue un año después. Exactamente, pensado y hecho. Igual que Los Siete Magníficos del Espacio, que también es del 78. El director es Luigi Gozzi. Pero es un director italiano, pero se puso Luis Coates para sonar algo que se hacía mucho en Europa entonces, para sonar más americano. ¿Y cuál es el título original? El título original es Star Crash. Pero aquí tenían que ponerle Galaxia en el título, era obligatorio, Y dice Choque de Galaxias. Pusieron Choque de Galaxias. Sí, igual en aquella época consideraban que el inglés no estaba muy extendido. No consideraban, era un hecho. Aparte, tenía que poner Galaxia en el título. Es algo que vamos a ver en las cinco películas que vamos a comentar, tanto en las dos que vamos a hacer hoy, en la otra no, porque solo dice Galáctica. Pero en las que haremos en el siguiente programa, una es... las dos primeras son del espacio y la tercera es de las galaxias. O sea, había que meterlo en el título como fuera, porque había que llamar al público despistado. El argumento así... Bueno, el argumento es que me parece imposible comentar, pero bueno, Mariluz, que te has hecho aquí una sinopsis muy chula en el guión. Me he hecho una super sinopsis para evitar lo que me pasa en todos los programas, y es que me quedo en blanco y no soy capaz de decir ni por dónde empezamos. Bueno, pues aquí en este Super Star Crash lo que tenemos es a dos iba a decir dos personas, no, una persona y una cosa, que no sabemos lo que es, que son Stella Starr y Acton. Me encanta el nombre de la protagonista. Stella Starr. Stella además son dos S, ¿no? Sí, como sí, los es superhéroes. Es que es muy de superhéroe de los 50, o sea, es que me la veo con eso en la edad, en la Silver Age de los cómics, vestida con ropa muy exótica, ¿eh? Bueno, aquí también va con ropa muy exótica. Sí, está muy al hilo. Bueno, pues eso, estos dos personajes son dos contrabandistas que están huyendo de la policía y que, pues eso, en esa huida se encuentran con una nave abandonada ahí en el espacio y que tiene un único superviviente al que rescatan. Y se supone que nos van contando que esa nave perdida tenía un objetivo que era encontrar una superarma secreta que tenía un poder destructor universal, no sé si nos íbamos a quedar casi sin universo. Una superarma. Y ya nos presentan al malo, que es el malvado conde Zarrn. ¿Zarrn? Más o menos. El caso es que estos contrabandistas, bueno, después de muchas peripecias los capturan, los condenan a prisión incondicional, cada uno en un sitio distinto, y sobre todo la chica en principio consigue escaparse de esa prisión, la vuelven a capturar, es así, no sé. La capturan en la puerta de la cárcel, de sí, hecho. Sí, que es una lástima, dice, déjala por lo menos a la muchacha que se haga ilusiones, pero el caso es que no, que la vuelven a capturar, pero lo que hacen es contratarla para conseguir de verdad encontrar esa superarma secreta y destruirla. Vale, yo creo, vamos a parar aquí la sinopsis y aunque vamos a contar el resto, ahora mientras comentamos. Yo la primera cosa que me gustaría es preguntarte a Izan, ¿qué te pareció esta película? Es que me interesa mucho tu opinión. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Disfrutaste? Bueno, ¿lo pasaste bien? Había alguna parte que, por ejemplo, los láseres de las pistolas láser a cámara lenta, cosas así que no sé. Pero el argumento, la aventura y todo eso, ¿te gustó? ¿Te pareció entretenido? Sí, estaba entretenido. Vosotros, Manuel la vio como yo de niño también, ¿no? No de niño, pero como hace 20 años por lo menos. O sea, ya no soy tan niño. Yo es que la vi, yo la vi en el 78, 79, cuando la pusieron aquí en los cines de verano. O sea, yo tenía 8 o 9 años, ya he dicho mi edad, para el que quiera hacer matemáticas. Y yo me flipé mucho, o sea, yo recuerdo de niño me recuerdo con los la pandilla que íbamos al cine de verano de los hijos de los amigos de mis padres que teníamos más o menos la misma edad, nos flipamos muchísimo con esta película. O sea, imaginad, los que la hayáis visto ahora, el nivel que teníamos entonces para poder disfrutar. Y eso que habíamos visto Galáctica, habíamos visto Star Wars, pero yo de hecho, antes de volver a verla, yo tenía la imagen, que Manuel también la tenía, de los torpedos que utilizan, que en lugar de poner explosivos dentro, ponen personas. Sí. Que es un concepto muy random, muy original, pero yo tenía esa imagen y a mí de niño me molaba mucho la idea. Era como los piratas, yo qué sé. Y ahora lo veo y me parece la cosa más estúpida del mundo. No, lo bueno es que por lo menos tenían buena puntería y el torpedo lo metían por el agujero, porque digo, las veces que esos pobres señores que iban ahí dentro y se estamparan con trozos de la nave o se perdieran en el espacio. Yo estoy pensando en el guionista que se le ocurre eso. Esa brillantísima idea, ¿dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? Y el director que acepta eso. Y el director que acepta eso. Perfecto. Dime, Antonio Gabrúes. No, vamos a ver. El acceso a los torpedos. Eso tiene defensa, de verdad. A mí ha habido varias escenas de esta película que me han traumatizado, pero esa especialmente es una de ellas. O sea, quiero decir, a los actores, dices de al director que se la, o al guionista se le ocurrió, y a los actores, ¿cómo les explicas? Oye, que sí. Esto. O sea, vamos a entrar por la ventana, pero cuando rompes el cristal, es el vacío fuera, ¿no? No te preocupes. No, da igual. Esa pelea especialmente me parece una de las... Bueno, la película me parece de lo más vergonzoso que he visto en mi vida. A ver, cuando una nave de Star Wars tiene un agujero, ¿no se salen todos por la ventana? Star Wars no hay agujeros. Claro, en Star Wars no hay ninguna. No hay ningún. No hay ninguna. En La Venganza de los Sith, si os acordáis, al principio escapa el general Grievous, sí. Sí que se hace el vacío, sí, y tiene que agarrarse los Jedi, es que, y tal. Ahí yo sí intento, que... yo, no es lo peor tampoco, ¿eh? Es yo, lo que me, intento, me llamó la atención. No, es lo peor, porque eso tiene. Eso puedes jugar con la explicación técnica de cómo es el futuro. Tienen un dispositivo que hace como en la Estrella Muerta, tiene un campo de fuerza y no se escapa al aire y ya está. Pero sí, no es lo peor que tiene la película, ¿no? A mí, yo no la he visto de crío, la he visto de mayor y ya te digo, me ha parecido de lo más vergonzoso. Pero la cosa es cómo has metido el aire ahí por primera vez. ¿Cómo metido qué, perdón? Ah, el... Sí, en la tiene, nave. Si se te puede salir el aire es porque antes has metido aire. Bueno, pero eso ¿cómo? Es... ¿Cómo? ¿De dónde? Eso es el eso son las naves, van presurizadas. Eso es como... Como los aviones. Como los aviones, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo peor? Lo peor, Manuel. Yo es que, ya te digo, hace como 20 años mucho. Que la vi, tengo un vago recuerdo. Por lo que tú comentas de tu experiencia con 7, 8 años... el que nos la puso en VHS, porque sí. Nos la trajo un amigo, nos reuníamos los viernes por la noche a ver cine, voy a llevaros una película a los que os guste Star Wars, tal no sé qué, tenía una imagen y no la había vuelto a ver desde que tenía 8 o 9 años, y cuando la vimos nos dirigimos todos hacia él y dice, bueno, no te asesinamos aquí directamente, claro, el pobre, claro, porque tenía ese mismo recuerdo que seguramente sí. Tenías tú, y 20 años después la vuelves a ver y se te cae y dices, ¿qué? ¿Qué ingenuo era yo? Sí, sí, sí, sí. ¿A ti qué es lo que más te ha traumatizado, Orbues? Tengo una lista de, cosas. Una gorda, es decir. Lo más gordo de todo creo que ha sido ver a Estela Star en una mina de trabajo. O sea, estaba... Me lo has quitado. Con un bikini y en tacones. Sacando no sé qué era... Bolas. Algo. Estaban metiendo bolas, o sea, en un gigantes en un pinball. O sea, digo, es una mina de trabajo. Vas a estar ahí de por vida y vas con tacones. Y un vestidito que son tiras de negras, sí. Que tapan lo justo. Exactamente. Y además es que es la única. Porque si dices, ¿sí? No, es que ese es el uniforme oficial de trabajo de todas las mujeres. Pero no, todos van con túnicas largas y con cuello vuelto, manga larga. Y allí va la muchacha que acaba de llegar con sus cuatro tiras que le tapan lo justo. Pero es que los demás no son Estela Stark. Es que con ese nombre tienes que vestirte así. Ethan, ¿a ti qué es lo que menos te gustó de la película? Puf, no una, lo sé. Una cosa que te llama la atención negativamente. No sé. Hay muchas cosas. Elige una que dijeras, buah, esto es que... No. No sé, lo de las pistolas láser a cámara lenta no... Te llamó mucho la atención. Y, Mariluz, ya bueno, te ha quitado... Sí, a mí me la ha quitado. Lo que pasa... Tengo otra pues que creo que es mejor. Lo que pasa es que me tenía que haber quedado con la transcripción porque el mensaje final del emperador, ahora mismo no lo recuerdo, pero me pareció de un cutrerío. O sea, como ese mensaje que te tiene que llegar, ¿sabes? Y es como, oh, tiene que ser lo mejor de lo mejor. Y les queda súper cutre. Lo que pasa es que no, me tenía que haber quedado con el texto para poder leerlo y que yo compartierais la opinión. Lo peor, lo que a mí me llamó la atención además desde el principio, no sé si es lo peor, porque hay muchas cosas muy malas, pero de lo que más me chocó es ese espacio... psicodélico, lleno de luces de colores, o sea, no tiene estrellas, tiene luces de colores, que es maravilloso, es decir, ¿por qué? O sea, si el espacio negro mola, o sea, no tienes que ponerle... Es que vamos a ver, venimos de ver la grada de las galaxias, es decir, de ver un espacio creíble y de repente tú un haces espacio creíble con sonido. Sí, pero... Sí, que, pero explosiones, pero... Pero Lucas dijo que como era una galaxia muy lejana hace mucho tiempo, en su espacio había explosiones y punto. Sí, ¿no? Y ya está, lo aceptas. Eso es cierto, pero vuelvo donde las naves volaban. Sí. Es decir, algo que te puede llegar a creer y que engancha. Y de repente, un año después haces esto. ¿Qué es lo que no has entendido, tío? De todas maneras, ahí, eso lo comentaremos luego esta tarde, pero para marcar la importancia de Star Wars, estas películas son muy, muy buenas, porque en la última que vamos a comentar, que es Arena... El Ring de las Galaxias, es una película del 89, 12 años después, Y es una película que tiene dos escenas de naves y son lamentables. Y tienen 12 años más que Star Wars. O sea, el salto cualitativo que marcó la ILM es brutal porque eso... Que es decir, bueno, no tenían, Arena no tiene presupuesto. Y dicen, no, pero han pasado 12 años. 12 años en tecnología en los 80 es una barbaridad de tiempo. Pues son penosas. Y, no, y es verdad que aquí era un año después y sin un duro, es verdad. O sea, a mí lo que más me llama la atención es lo que ha comentado antes Manuel. Es decir, aquí hay un guionista, esa persona, o varios a lo mejor. Esa persona, yo entiendo que sabe más que yo de escribir guiones. Luego hay un director, luego hay unos productores. ¿En qué narices estaban pensando? O sea, es que la película es un sinsentido tras otro. ¿Qué dices? Porque podemos hablar también de la interpretación. Bueno, vamos a hablar de los actores, ya que los tenemos. Los comentamos, claro. Si queréis. Vale. Tenemos aquí... Tenemos a... Me iba a saltar el orden, porque es que a mí lo de que estuviese aquí David Hasselhoff me hizo mucha ilusión. Sí, bueno, podemos empezar con David Hasselhoff, que... No sé... Creo que aquí todavía no era nadie, ¿eh? Lo contrataron porque era un actor americano, supongo. Comienza a serlo con El Coche Fantástico. Por eso, y aquí, y El Coche Fantástico es muy posterior a esto. Con mucho. ¿Cómo se llama lo? El, sí, bueno. El perfilador de ojos. Rimmel. Con rímel y perfilador de ojos. Y sí, la raya del ojo pintada de un dedo. Una interpretación. Dices, ¿para qué? Hombre, voy a lo de David Hasselhoff, porque tanto en Los Vigilantes de la Playa como en El Coche Fantástico es lo que es, porque tiene mucha planta y ya está. Poco más. Yo recuerdo cuando estaba viendo la película que digo, vale, y me veo salir un alienígena que tira reos por los ojos, digo, o sea, ya no puede ir nada peor. Y de repente no viene un alienígena, se quita la máscara de poder y aparece David Hasselhoff. Digo, pero esto ha mejorado ya, o sea, ya es para apagar e irte corriendo, tío. Y es que además a David Hasselhoff lo vi muy guapa. O sea, porque es verdad, tiene esa carita, esos ojos tan negros. Y al final cuando se queda con la chica, con Estela, que parece que se van a besar y luego solo es un abrazo. Sí, sí. Pero, sí. Este. Y a mí lo que me llamó la atención es que el protagonista masculino es muy feo. Bueno, es una vergüenza. El tal Marjoe Goldner, que no sé dónde había salido, que ha trabajado mucho en series y demás, pero es que el protagonista masculino en los 70, que normalmente eran guapos, incluso pues tenemos a un Mark Hamill en Star Wars, que es un guapo aniñado, pero que es muy, muy habitual de la época, ese guapo casi femenino, pero aquí este tío es que es feo. Pero yo creo que es que un poco lo que querían es, como es una especie de humano que no es humano, que tiene poderes... Que no queda claro si es alienígena, no sabes, es un robot... Claro, es una cosa extraña, pues igual buscaron eso, no el típico perfil. Para mí, el que quisieron poner como guapo es a David Hasselhoff. Estás dándole mucho crédito al director de casting, ya te lo digo. Yo creo que al primero que engañaron. El primer rubio que pasó por la puerta. Luego dicen la chica, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todas? Pues la única que tenemos en el guión. Caroline Munro. Que me sorprendió porque venía de hacer para mí una de las mejores películas de James Bond, que es La espía que me amó, con Roger Moore, que no es que sea gran cosa, pero ser chica Bond ya tenía cierto prestigio y se viene a hacer esto y demuestra lo pésima actriz que es la muchacha, porque se pasa la película poniendo miradas intensas a la cámara, que es como muy triste porque, es decir, como no tenemos guionista, tú pon cara de mucha preocupación y la pobre hace lo que puede, pero no da para más. Creo que es lo mejor de la película. O sea, la actriz, que es una chica muy guapa, es guapa. Guapa, con muy buen cuerpo, pero sí. sin ser la Valquiria de los Siete Magníficos del Espacio, no que es era un poco voluptuosa. Excesiva. Era un poco excesiva. Pero de lo poco que salvaría yo de la película es... Sí. Y luego tenemos a un actor que despidió, al día siguiente de terminar el rodaje, despidió al representante. Seguro, que es Christopher Plummer, que no sé cómo lo engañaron para hacer poco más que un cameo, tiene dos apariciones, pero cuando vio la película tuvo que despedir al representante. Igual tenía más imágenes y fue el que dijo, no, por favor, quitádmelas eso, todas, dejadme solo lo imprescindible. Eso me lo quitáis, pero eso... Que, a ver, aquí era todavía joven y no tan prestigioso, pero ya era alguien. O sea, es Christopher Plummer. Y tiene unos guiones. Y luego hay una cosa, no sé si os fijaste cuando la visteis, que los personajes malos son muy, muy malos actores todos. Y yo creo que el guión es tan malo que el director de casting, el director de doblaje, escribió frases adicionales. Porque hay un momento que habla el jefe malo, se oye la voz, pero no mueve los labios. Y yo creo que es la típica película de esta época que mejora con el doblaje. Porque, claro, los actores de doblaje tienen un vozarrón, una voz profesional, una entonación que yo creo que los originales no tenían. Pero no sé, esto es cosa... Lo de que hay una frase que dicen con la boca cerrada es cierto. O sea, hay un momento que el personaje mira a cámara mucho rato que me imagino que el director de doblaje dijo, es que esto no puede ser, o sea, aquí hay que meter algo. Es que hay como 4 segundos, que en fin es una barbaridad, que está el malo mirando a cámara con la boca cerrada y entonces no sé si hace o algo así, que le meten varias cosas el director de doblaje, porque dijo, aquí tenemos que meter algo porque esto no me cuadra. Yo tengo un par de cosas que decir. Venga, he hablado mucho y tengo la boca seca. Una de las cosas que a mí tampoco me gustó nada, lo que pasa es que no lo hemos visto no solo en esta película, sino también en las otras que hemos repasado para los programas, es la cantidad de escenas que se repiten una y otra vez. Entonces, a mí me agota. O sea, el ver la misma escena de la misma nave pasando por el mismo sitio, disparando igual, una vez y otra vez. Digo, vale, que supongo que tendrían poco presupuesto y, claro, la que grabaron la porrera tenían que machacar, pero, claro, tan seguidas y tan... Dices, es que esto ya lo he visto. Supongo que sería un intento de... En la batalla final, por ejemplo, cuando salen las naves, los cazas a luchar contra los malos, sería un intento de mirar cuántos somos. Pero es lo que tú dices, es que se pasan minutos, ¿eh? Minutos saliendo la misma nave... Y sí que es insoportable. O los soldados bajándose por esa rampita con los bomberos. El palo de bomberos. Y yo digo, ¿pero cuántos soldados van a bajar? Y además siempre es el mismo soldado. Hay tres y van bajando. Bueno, y eso del mismo sí que me di cuenta cuando en la parte final sale el malo con su ejército, que son 10 soldados. Luego son los mismos soldados que salen con el bueno, con el emperador. Que se han ido, se han cambiado el uniforme y... No sé, es de verdad que... Hay una cosa muy buena en la famosa mina que habéis comentado antes, que, chicos y chicas, esto cuando veáis una película, una serie donde salga un bar o un local donde el fondo es negro, es porque no hay un duro para poner el escenario. Entonces, todo es negro porque no hay un duro. Entonces, es una plataforma metálica que parece un andamio, un agujero donde tiran las bolas esas, porque no había un duro para hacer un fondo medianamente. Es que ni un matte paint pusieron, es muy lamentable. Sí, pero cuando Estela se escapa, aparece en una especie de selva o de bosque. Sí, no, yo creo que se fueron a Tenerife. Tiene pinta de ser Tenerife. No, lo digo porque es como muy volcánico cuando se escapa. Ya podían haber usado eso para hacer la mina, pero claro, solo podían llevar una actriz, no podían llevar a los dos extras a los que tres se extras que están tirando bolas, no podían llevarlo. Pagar avión, etcétera, etcétera. Que también, qué pedazo de... No voy a decir un insulto porque es un programa familiar y no tenemos el explicit. No tenemos esa política. Estaban allí los pobres esclavicos tirando bolas, que dices, bueno, no es un trabajo entretenido, pero estamos aquí. Nada más llega ella, los anima a una rebelión estúpida para que los maten a todos mientras ella se escapa. Digo, pedazo de mala persona. No, a mí de todas maneras es una de las cosas que más disfruté, y pongo comillas, intento hacer comillas con la voz aunque no me salen, es la parte de las Amazonas y del espectacular stop motion del gigante aquel. Y dices, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te meten, no? ¿Para qué haces un stop motion que hacen dos, el del gigante y el luego al final el robot ese doble? Y dices, en vez del robot ese doble, ¿por qué no le pones un traje de goma a un tío que va a quedar igual de cutre y te va a costar menos? Es que queda muy mal. Es que yo me quedé pensando... que hemos dicho del salto de Star Wars, pero es que Harryhausen los hacía en los 40, en los 50. O sea, han pasado 30 años para hacer un stop motion, ya puedes hacerlo un poquito mejor. La parte de las Amazonas, o sea, con esto de cada planeta, Y le dice el robot, mira, Amazonas. ¿Amazonas? Y más, como si es normal que vengan las Amazonas. Que le habían puesto a los caballos, me parece, una máscara también al caballo. Para o un cuerno, ¿no? No eran unicornios. Sí, eran como unicornios. Sí, sí. Yo lo vi, dije, madre mía. Sí, sí, sí. Haciendo un paralelismo, porque yo los recuerdos que tengo de StarCraft son bastante espesos, bastante vagos. Me estoy acordando, además, cuando lo comentaste por Facebook, me acordé una película que sale, creo que al mismo tiempo, es del 78, que es una película japonesa, que creo que es muy poco conocida, que es Los invasores del espacio, con Sonny Chiba. Y es una película que no solamente copia el hecho del exploitation de Star Wars, sino que además es un contrabandista, una princesa y un chico guapo. En este caso todos japoneses porque la película es japonesa. Sí. ¿No? Y además las naves espaciales, lo chulo de las naves espaciales, o lo chulo, lo cutre, habría que volver a verla, es que eran galeones. Galeones de películas piratas. Sí. Que sus velas cogían polvo cósmico, ¿no? Polvo, sí, de estrellas, y entonces viajaban por el espacio a través, bueno, de eso. Bueno, o sea, eso hay una novela gráfica de Marvel que yo leí en los 80, salió, que se llama, no sé si es Corsarios del Espacio, que funciona así y mola mucho. O sea, es un concepto que mola, que funciona porque nos gustan las películas de piratas y nos gustan las películas de espacio. Entonces, las cosas cuando las mezclas es como, a ver, ¿qué mejor villano que los nazis? O sea, que hasta Lucas los usó para la Guerra de las Galaxias. Claro. O sea, el imperio son los nazis. Entonces, cuando mezclas es como mezclar, meter zombies y robots. Es que mola, ya de entrada. Bueno, cosas que queréis comentar. Segunda cosa. Segunda cosa, es verdad. Que ya había dicho dos cosas y solo he dicho una. Esta sí que me gustó, bueno, me gustó dentro de todo el cutrerío, pero me hizo gracia, es que la nave del malo es una mano negra, sí, que miran los dedos hacia arriba y cuando dice, pongámonos o ponedla en modo combate, y entonces los dedos se cierran y se convierten en un puño. Y claro, yo dije, tú imagínate los niños que veíamos Mazinger Z y veíamos eso en una peli. O sea, es que flipábamos mucho. O sea, yo entiendo que verlo ahora, pues verlo Ethan, que ha visto, pues veníamos de ver El Doctor Extraño con esas escenas de los edificios y tal, y ves ese cutrerío, pero yo con 8 años y habiendo visto, lo mejor que habíamos visto era Mazinger Z, ¡buah! Madre mía, es que era fliparlo mucho. En el fondo es el concepto de la estrella de la muerte. O sea, sí, sí, no es más que el coño. Claro. Voy a hacer la estrella de la muerte, pero para que no se parezca, ¿qué puedo hacer? Que sea algo, sí, distinto. En realidad, de la estrella de la muerte. Una mano. Y no has cambiado el concepto original. Sigo diciendo que le dais demasiado crédito a los guionistas. Yo creo que se le ocurrió, vamos a hacer un puño. No hay narices a hacer un puño. Que sí, que lo hacemos. ¿Qué grado de alcohol en sangre o de otras sustancias tendría? Pero yo aún me flipa más el tío que le puso la pasta a esto, a ese guión. Es decir, pero es que nadie lo ha leído. Leyeron el título y dijeron, vale, es de la Guerra de las Galaxias, ¡hala! Un ejemplo de que nadie lo había leído es cuando, bueno, ¿se va a hacer spoiler la película? Sí, sí, sí, hace spoiler. Cuando muere el rubito, es que me niego actor. O sea, hay una escena donde le están disparando y el tío es invulnerable a los rayos. Y luego un robot le hace un tajo en un brazo y se muere. Y se muere, pero luego resucita. No, dice, bueno, sí. ¿Resucita? Sí, sí, sí, resucita. Espera que me perdí esa parte de la película. Te habías dormido ya. Porque el tío dice algo así, como que no, yo no puedo morir o algo así, pero yo no, ya no vuelvo a aparecer. Sí, sí, que sale al final. Sale otra vez. Pues entonces, ¿me habré dormido ya o me, sí, estaría tomando alguna pastilla? Hiciste bien. Desconectaste el cerebro. Estabas como Homer Simpson. Pero me imagino que el actor leyendo el guión y entonces te pega un tajo y te mueres. Pero sí, soy invulnerable a los rayos. Ya, pero los rayos sí, pero una intoxicación de aluminio... A lo mejor la cuestión, la clave está en eso. O tienes que ser un niño o son los 70. Determinadas sustancias, había, sí, que ver algunas películas, dicen por ejemplo Zardoff, protagonizada, sí, por Sean Connery, dirigida por John Boorman, sí, decía que era una película que había que verla en un estado especial, ¿no? O sea, yo no la he visto, pero solamente, sí, ver cómo va, sí, Sean Connery, yo sí la he visto. Vamos. Sean Connery lleva, creo, el traje, que sí, que llega el traje, hay que verla en un estado especial, ¿no? El traje de vampirela, o sea, es que Sean Connery lleva el traje de vampirela, Sean Connery con todo su pelo en pecho, el traje de vampirela, que es no es un traje en sí mismo. Bueno, deja poco a la imaginación. Deja poco a la imaginación. Bueno, más cosas que queramos comentar de esta, porque hay ahora aquí. Ya he dicho yo que íbamos a disfrutar destripándola. Ethan, algo que comentar de la película. Algo más, no. No. Manuel, ¿algo que te suene así? No me están entrando ganas de volver a verla. Yo, a ver, este es el típico programa que hacemos para recomendar no verla y que la gente va a ir directa a la mula a descargarla para decir, sí, a ver si es tan mala como dijeron en la Osera. Es peor. Albu, es que yo me acuerdo cuando la estaba viendo, me mandó un WhatsApp, estoy viéndola, llevo 10 minutos, digo, es la peor película que hemos visto en 140 programas. Dice, llevo 10 minutos y estoy de acuerdo contigo. Es que es así. Simplemente, mira, ahora me estoy acordando de la nave, la nave de los protagonistas por dentro, que sí, es con mucha lucecita, que es capaz de saltar un hiperespacio, a diferencia de Star Wars, aquí se vuelve todo rojo. Sí. Y cuando van a coger la nave esa auxiliar que tiene, suben unas escaleras, que tú dices, pero dentro de la nave hay escaleras, una nave futurista que viaja por el espacio, hay escalerín. Hombre, en la nave de los malos hay un tubo de bomberos. Sí, para bajar, sí, por eso digo, tío, cuida un poquito los detalles, no sé. Sí, pero es el concepto, me da igual todo. Sí. O sea, en otro programa lo diría de otra manera, pero aquí es me da igual, sí, todo, ¿no? Básicamente es eso. Es eso. Bueno, Mariluz, más cositas. Bueno, solo me quedaba así una por decir, que también la hemos visto, luego comentaremos en otras películas, y es que mezclan un poco todo lo conocido, ya no solo lo de la barra de bomberos y tal, sino hay trogloditas, están las amazonas, los malos tienen una especie de casco de centuriones que sí, no sabes muy bien lo que es. No hemos dicho el uniforme de los malos mola también. ¿Qué dices? Dime. No, quería decir que por sacar algo bueno, inspiró a George Lucas para luego en el 80 crear Ciudad Nube. Porque no hemos dicho que la manera de matar al destruir la nave esta del puño es lanzarle una ciudad flotante. Sí. O sea que me pareció genial. ¿Lo hemos perdido? No, tenemos un último recurso. El ataque StarCraft. Tirar una ciudad. Sí. Y la frase del robot diciendo, ¿sabes pilotar? Dice, no sé, nunca he pilotado una ciudad. Eso es la mejor frase de la película. De verdad que sí. Y por eso que es. Que yo Lucas se inspiró en esa ciudad para crear. Ethan, ositos. Le voy a dar 7. Uy, yo creo que... No le ha gustado nada. No, tu nota más baja no, pero está cerca. Mariluz. 1. 1. Porque Manuel, cero me da pena. ¿Tu recuerdo? Ese está cerca de tu nota más baja. ¿Cuál es el máximo de ositos? Es de 1 a 10. ¿De 1 a 10? O de 0 a 10, realmente. Hay menos 1. el 0. 0,1. ¿Algo es? Me sabe mal porque llevo mucho tiempo intentando, o sea, queriendo dar ositos a una película aquí en el programa y tengo que darle un 1. Es que no se le puede dar más. Es que... Vale, yo es que le tengo que dar un 0. Es que es horrible, es espantosa. No, Marilu se queja, pero es que están los vecinos también hablan. Entonces, vale. No. Pero aquí nos escucháis vosotros, ¿verdad? No. Y si no nos escuchan, da igual, nos miran, están descansando, nos miran. Por cierto, no hemos dicho que estamos grabando con la princesa Leia, porque hoy no es Mariluz. Te voy a llamar Alteza. Me parece bien. Y tú me llamas Piojoso y así queda. Bueno, pues voy a subir la música un poquito. He elegido una música chula, ¿verdad? Sí. Bueno. No vamos a arrojar tanto porque no nos queda tanto tiempo, nos queda un cuartito de hora más o menos para hablar de qué, Ethan, ¿de qué hablamos ahora? Ahora vamos a hablar de Galáctica. Galáctica, Estrella de Combate, Battlestar Galáctica. Esta no se llamó Estrella de Combate, la Entonces nueva se llama Battlestar Galáctica. Sí, pero en España solo se llamó Galáctica, sin embargo la nueva versión de televisión que hicieron sí que se llamaba Battlestar Galáctica. Galáctica, incluso Galáctica Estrella de Combate, no estoy seguro. Mariluz, nos cuentas un poquito, bueno, ponemos en contexto, ¿no? Que esto es en realidad una serie de televisión que los avispados distribuidores españoles cogieron el piloto y el primer capítulo, creo que es, y decidieron hacer una película. ¿Por qué? Pues porque sí, porque así ganamos más dinero que estrenarla en televisión. Como he dicho, lo mismo que he dicho de la otra, yo la vi en el cine en su momento, en los cines de verano, y también me flipaba muchísimo. Ahora sí, tiramos un poco del argumento. Argumento, por lo menos lo que es al principio. Hay 12 colonias. Mankind. Y además cada una tiene el nombre de los signos del zodíaco. 12 colonias humanas. Humanas, sí. Se supone que existió una 13 que era la Tierra, que es como el marjal de los vikingos, sí. Es el planeta en el que queda agua. Pues mira que ahora con el cambio climático es lo de que menos queda aquí. Bueno, has dado en el clavo. Qué bueno. Bueno, pues el caso es que hay los humanos han sufrido 1000 años de guerra con una raza que se llaman los Cylones, el Imperio Cylon. Y parece que están en un proceso de paz, cosa que no es cierta, es un falso proceso de paz originado por los Cylon para acabar de una vez por todas con las 12 colonias. Consiguen realizar un ataque sorpresa y destruyen las 12 colonias y casi toda la flota estelar que tenían los humanos. Y una nave base. Solo queda, de hecho, una nave base, que es la Galáctica. La nave base es la traducción extraña que hicieron a Battlestar. O sea, estrella de combate, lo llamaron nave base. Bueno, pues vale. Okay. La que vemos que se destruye es la Atlantis. Ah, vale. Gracias por el aporte friki. Bueno, pues el caso es que esa nave que queda, lo que va haciendo es recogiendo todos los humanos o los pocos humanos que quedan en todas las colonias que han sido destruidas y van en busca de la Tierra. Sí, se crea lo típico de las películas del oeste, de la caravana en busca de la ciudad. La caravana de los Ewoks. La caravana del oeste. Tú te has perdido esa parte de los westerns de mediodía, que aquí nuestros invitados saben que hemos visto 1000 películas de caravanas del oeste con ataques continuos de los indios. Pues aquí era más o menos lo mismo llevado al espacio. Un concepto que la verdad es que era un concepto muy chulo para la época. O sea, aquí no se ve cutre porque no, encima no es cine, es televisión. Pero el concepto es original y está bien currado. A mí es un concepto que me pareció muy interesante. ¿Qué recuerdos tenéis de Galáctica, Manuel? Buenos y uno malo. Era una de mis series favoritas, preferidas de cuando era crío. Recuerdo haber visto todos los episodios. Incluso una vez a mis padres se le ocurrió irse, que nos fuéramos un fin de semana a Zaragoza, desde Alicante, y era... Me iba a perder, lo pude ver ese capítulo en el hotel. O sea, vamos, que fanático total de Galáctica. Pero hace unos años, en la 2 de Televisión Española, en una noche temática, pusieron la película. El piloto y se me cayó el mundo a los pies. Había envejecido, o yo que ya me he hecho Capitán Garfio, ya he perdido a Peter Pan y esas cosas, se me cayó el mundo a los pies. Me costó muchísimo. ¿Tú has llegado a volver a verla cuando te aconsejé que no la volvieras a ver? Sí, la he ojeado otra vez un poquito. Es verdad que ha envejecido bastante mal, pero me sigo manteniendo que, por ejemplo, yo también era muy fan de la serie, me encantaba, pero me sigo manteniendo que, por ejemplo, me gusta más que el remake que ha habido después. Tiene, no sé, a mí el concepto, este concepto que tú dices de esta caravana hacia la Tierra Prometida me encanta, se sigue usando a día de hoy, por ejemplo... Literalmente hacia la Tierra. Sí. Hacia la Tierra, entre paréntesis prometida. Que juegos como Mass Effect lo utilizan en partes, esto de las caravanas, de las flotas errantes, y aunque sí que es verdad que ha envejecido bastante, creo que para mí sigue siendo... superior a este remake que han hecho ahora. Hombre, lo que pasa que sí es mejor, si no la ves y te quedas con los recuerdos. Yo he visto, yo no soy fan del remake, lo he visto, sé que hay mucha gente fan, pero es que creo que el remake ha cogido el mismo concepto para hacer un estilo completamente diferente. Entonces no son comparables, son incluso casi complementarias, porque el remake se ha planteado más un estilo thriller, mientras que esta es aventura pura y dura. Entonces... yo hay cosas de ahora que... Perdón, es que tenía una mosca en el micro. Hay cosas ahora que me chirrían y me molestan como, digamos, como espectador actual, pero el concepto original y las cosas hay que contextualizarlas siempre. Es televisión de finales de los 70, principios de los 80. Me parece que es un concepto muy, muy bien y hay un esfuerzo en efectos especiales muy superior a cine de la época, como hemos podido ver en la película anterior. Mariluz, ¿qué te pareció a ti? Hombre, después de Star Crash... Afortunadamente la vimos después, si no antes. Claro, no estaba mal la película. Por lo menos parece que tenga más presupuesto, o por lo menos no se ve tan cutre, aunque sí que es cierto que a mí el ritmo que llevaba la película... mejor utilizado. También. por lo menos se gastaron el dinero en determinadas cosas y aquello lo que no tenían, pues por ejemplo no lo presentaban. No, yo no creo, como dice Ethan, no creo que tenga más presupuesto Galáctica que StarCraft, por eso es un piloto de televisión. Lo que está es, como ha dicho Ethan y lo ha dicho muy bien, es mucho mejor utilizado. Dime, Manuel. Yo creo que hay que poner en contexto, surge a partir de la Guerra de las Galaxias. Eso sí que es un hecho contundente. Y además es uno de los que se encuentran trabajando con George Lucas en los efectos especiales de la Guerra de las Galaxias, que se deja a George Lucas, se deja a Star Wars, y entonces crea Galáctica con naves espaciales que se parecen muchísimo a lo que ha hecho George Lucas. Incluso George Lucas le pone una demanda por la idea original y por las naves espaciales. Pero pierde George Lucas la demanda porque el juez considera que las ideas no son propiedad de nadie, entonces puede hacer películas en el espacio. ¿Cómo se llaman los cazas? Vipers coloniales. Ah, gracias. Pero esto no es que la haya visto de poco, es que lo tengo grabado. La salida de los Vipers de los lados de la Galáctica es la escena que más me han gustado. Además, que tú nos has traído un cómic. Lástima que no tengamos cámara aquí, me mola un montón el cómic. Luego le pondremos una foto. Sí, el público en directo va a ser exclusivo para el público en directo. La nave de los buenos es como un X-Wing, pero que no hace la forma de la X. Sí, está inspirado en el X-Wing. Pero además, sí, y luego. Se parece mucho al Ewing de, sí. De la el Ewing no sale hasta el episodio Ewing o el A. Es que yo no, los hay nombres tanta no sé. Letra. Lástima que no esté Molo, porque Molo, claro, es el Molo experto. Es el gran experto de es el experto. Bueno, la lanzadera espacial. No, sí, la lanzadera Tidirium se parece muchísimo a los Viper. Y bueno, yo sí que tengo mucho más recuerdos de esta serie. A mí me suena lo de Viper por el juego de mesa que tenemos nosotros. El juego de mesa lo ha sacado de aquí. Porque es muy. Acuérdate que el dibujo es muy igual. Pues digo, tengo muchos recuerdos de esta serie más que de StarCraft. Yo creo que la diferencia se nota en cuanto a calidad, sí. A pesar de que después se me cayera. Además de todo lo que comentáis, la búsqueda de la Tierra, hay que recordar que los Cylones les persiguen. O sea, los Cylones no se quedan en esas 12 colonias, sino que quieren exterminar a la raza humana. Sí, y les persiguen. El concepto del villano es muy bueno. Sí. Y el diseño es espectacular. Espectacular. Porque encima tuvimos la suerte, los de nuestra generación, que nos lo mantuvieron vivo en el equipo A. A eso iba. Porque uno de los protagonistas de Galáctica es Dirk Benedict, el protagonista Fénix en el equipo A. Entonces hay un guiño con el equipo A, porque en un momento llegan al rodaje de una película y Dirk Benedict se encuentra con un Cylon y se queda así mirando al Cylon como diciendo ¡uy, que me van a...! Y esa escena la ponían en la cabecera. Y esa escena estaba en la cabecera, correcto. Entonces tuvimos todo el tiempo de Galáctica y luego todo el tiempo del equipo A, donde seguimos recordando a los Cylons. Que había una atracción en uno de los parques temáticos de Orlando, bueno, no sé, de Orlando, de Los Ángeles, el de la Universal, donde había una atracción de los Cylons. Nosotros la atracción la vimos en París, que es esa donde te pones en un tren y te cae agua, y en origen creo que era la de los Cylons, salían los Cylons disparándote, era como la invasión de las 12 colonias, que también después del equipo A el coche fantástico también tenía algo, porque Kit, sí, la lucecita, claro, es verdad, era todos muy parecida o igual a la que llevaban veíamos a Kit y decíamos, mira, es como los Cylons. Es que era un concepto muy seguramente chulo. Si pasara a día de hoy, pues ya estaríamos de que el universo está dormido, el futuro del equipo A es un protocilo que luego acaba con ciencia. Efectivamente. Sí. Además, los paralelismos con la Guerra de las Galaxias. Creo recordar que el padre de uno de los protagonistas, no sé si es el de Dirk Benedict o del otro actor, tenía la fuerza. Hablaban de un concepto parecido a la fuerza. Pero eso ya en la serie, en la película todavía no. En la serie sí que recuerdo. Y en la serie además casi siempre resolvían todo con que les llegaba una especie de nave de los Cylons, que era una especie de Estrella de la Muerte, y tenían que atacarla desde fuera con las naves espaciales. Excepto un capítulo en lo que dicen, bueno, vamos a cambiar de estrategia porque perdemos muchas naves, nos vamos a meter para destruirla desde dentro. Y hay un capítulo en el que entran dentro de la nave de los Cylons y tienen que destruirla desde dentro. O sea, ¿es la que roban ellos una nave Cylon? No recuerdo, la verdad. Es que uno de los... O sea, el gran recuerdo que tengo yo, aparte de la serie de los Vipers coloniales, es que se meten, pilotan una nave de los Cylons, que creo que llevan tres pilotos. Para sí, tres pilotos, así. Llevan los Cylons, llevan entonces tres creo, no sé si es Bonner o Fenix, ¿sabes? Sí, le dice, llevan una especie de... un aparatito que transmite una señal para que lo reconozca la flota, y dice, bueno, ¿y si perdés el aparato? Entonces dice, pues entonces bailaremos. Y es curioso porque pierden el aparato y cuando vuelven ven la nave y la flota les va a disparar. Dice, no le dispares porque son ellos. ¿Y cómo lo sabes? Dice, porque están bailando. Eso de pequeño me encantó y a día de hoy, incluso esa frase la uso muchas veces, bailaremos. Y creo que en el remake lo intentaron hacer parecido, pero no quedó. No. O sea, es que el remake es muy serio, muy dramático. Puede ser. Es muy, muy dramático. Bueno, vamos rápido con los ositos. Manuel. Por nostalgia le vamos a poner un 7. La nostalgia vale perfectamente como argumento. A ver, pues. Voy a hacer las palabras de Manuel mías, porque yo también iba a decir lo mismo. Que por nostalgia, sí, un 7. Ethan. Pues yo esta un 8. Ethan, ¿esa te ha gustado más? Mariluz. Yo la voy a probar simplemente porque mejoró bastante con respecto a la de StarCraft, pero no tanto. Pero no tanto. Yo hay una cosa que se me ha olvidado, la voy a comentar porque sí que me gustó mucho y creo que el diseño de los cascos, con estilo egipcio y con las luces, me parece una idea genial. Me tengo que hacer un cosplay con un casco de esto porque molaba mucho. Bueno, pues vamos a subir, yo me faltan mis ositos. Yo no tengo tanta nostalgia, pero la contextualizo y le voy a dar 6 ositos. Así que voy a subirla. ¿Has sido tú la hater aquí en este? He sido yo la hater. Sí, la verdad. ¿Nos da para una frase? ¿Eh? ¿Nos da el tiempo para una frase? Sí, nos da. Y ya nos hemos pasado el tiempo, ¿no? No, todavía no. Sí, simplemente era, ya que he hecho el trabajo de investigación, poner todo el detalle, pero sí... Comenta. La pincelada, que lo que me sorprendió de esta es que la cantidad de series y películas que han ido saliendo que se llaman exactamente igual. Galáctica, Battlestar Galáctica. En algunos casos está la película original y la serie, que es lo que ha comentado Manuel, que surgió, que realmente esto era como el piloto de... Sí, esto era el piloto. Más el primer episodio. O sea, la parte que pasa en el planeta creo que es del primer episodio. Pero es que luego en el 2003 hicieron una miniserie de 2 episodios que estaba basada en la del 78-79... En el 2004 al 2009 hay 4 temporadas con los mismos protagonistas que la miniserie, entonces parece que tuvo éxito y entonces hicieron 4 temporadas de episodios, de 73 episodios. Luego hubo una TV Movie en el 2007 con los mismos protagonistas que la serie. Esta es la que decimos que es más dramática. Y luego en el 2012, que también hubo otra TV Movie, esta ya con otros personajes que a lo mejor no tenía ya ni nada que ver con Battlestar. Luego hay una precuela de la nueva, hay una precuela, pero no tuvo mucho éxito porque era otro rollo no galáctico. Bueno, ¿ya? ¿Has lucido tus conocimientos? Ya soy feliz. Pues... Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí en la jornada de Star Wars, pero tenemos que poner punto final a este Osera Radio 142. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos en esta jornada. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, Albues. Muchísimas gracias a vosotros y igual, un gran placer. Pues nosotros seguimos aquí. Esta tarde, para los que estáis aquí, volvemos con nada menos que Cazador del Espacio, Guerreros del Espacio y Arena del Rin de las Galaxias. Del Espacio. Y a ver si estas nos gustan más. Bueno, que igual va a ser que no, pero... A los que estáis por aquí nos vemos esta tarde en un ratillo y a los que nos oís por el ordenador nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.